Tiene un minuto para decirme cuáles son las principales noticias a esta hora de la mañana. ¿Qué es lo que tenemos que saber a esta hora de la mañana, Martíncho, ante la ausencia de Lugo hoy, a quien le mandamos un beso? Empezamos con las locales y nos vamos a Rosario. Así es, Ricardo. Nos vamos hasta Rosario, allí por una ordenanza del Consejo Municipal que sancionó a partir de una iniciativa de la concejala Renata Gilotti. Se aprobó que se prohíba fumar en zonas de playas de la ciudad de Rosario. Es decir, va a estar prohibido fumar en playas de la ciudad de Rosario por una ordenanza que busca que las playas estén libres de humo. Y además, en este proyecto que aprobó el Consejo Municipal de Rosario, decidieron que también en estos espacios públicos deberá haber algunas secciones para aquellos para aquellas personas que sean fumadores. Entonces se va a prohibir que se fume en las playas de Rosario, pero también habrá espacios específicos para fumadores. Vamos a las nacionales. ¿Qué pasará con las PASO? ¿Qué pasará con las PASO? Mirá lo que digo, el año que viene. Un grupo de diputados del Frente de Todos presentó un proyecto de ley para suspender la realización de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO previstas para agosto del año que viene, teniendo en cuenta el particular contexto de pandemia que se vive. Y además de ser un reclamo que han presentado con un proyecto de legisladores nacionales, se trata también de una iniciativa que llevan adelante muchos gobernadores, la mayoría, más de 20, de Argentina, que le pidieron hace algunas semanas, cuando Alberto Fernández firmó el consenso fiscal, le pidieron al presidente específicamente esto, que se suspendan las PASO del año 2021. Aires nuevos se respiran en Bolivia. Así es, Ricardo. El Servicio del Registro Civil de Bolivia reconoció por primera vez la unión libre entre dos personas del mismo sexo en ese país, tras una larga batalla legal emprendida por esta persona. El CERCI, el Servicio de Registro Cívico de Bolivia, decidió disponer el registro de la unión libre entre David Víctor Aruquina Pérez y Guido Álvaro Montaño Durán, de acuerdo a un documento que anula otra resolución adoptada por la misma institución en 2018. Así que, como dijiste bien, Ricardo, aires libres se respiran en Bolivia. Permitieron por primera vez la unión libre entre dos personas del mismo sexo allí en Bolivia.